El ombelico del mundo. Información internacional. Muy, pero muy bienvenidos y bienvenidas a todos y todas las oyentes de Radionauta FM 106.3. Arrancamos la edición número 95 del Ombelico del Mundo. Como todos los viernes de 11 a 13 vamos a estar dando vueltas al mundo, trayéndoles un poco de información y, por qué no, un poco de análisis a nivel internacional de lo que viene sucediendo y lo que ha sucedido durante la última semana en este loco mundo que gira cada vez más al revés, por lo que parece. Vamos a estar dando muchas vueltas en el día de la fecha. Vamos a meternos de lleno en cómo se va componiendo de alguna manera el escenario político europeo. La semana pasada hablábamos con el diputado Quim Arrufat, diputado de ahí del Parlamento de Cataluña, y en este caso vamos a ir a analizar los resultados de las elecciones que se llevaron a cabo el domingo pasado en Portugal, también con una invitada para poder tratar de entender cómo viene el panorama, no solamente a nivel portugués, sino qué importancia tiene, ¿no?, esto a nivel europeo. Ganó en votos la derecha, pero todas las fuerzas de izquierda juntas lo superan al actual ministro de primer ministro Passos Coelho, el ministro portugués. Vamos a estar dando vueltas también por otros lados del mundo. Vamos a ir a Siria. Toda persona que se interese en lo que tiene que ver con la política internacional, por lo menos durante esta semana, no puede dejar de pensar en lo que está sucediendo en este momento en Siria, con la intervención por parte de Rusia para tratar, según ellos, sí, y según una buena parte de la opinión pública a nivel global, tratar de arrestar, de parar el avance del Estado Islámico. Por el otro lado, también los Estados Unidos haciendo supuestamente lo mismo, y sin embargo, en ambos lados hay una serie de intereses muy, pero muy interesantes, muy importantes, para tratar de encontrar una mayor fuerza a nivel geopolítico en la región. Quienes también están tratando de tener mayor fuerza son los países que han redactado y firmado el acuerdo transpacífico, el famoso TPP, uno de los temas grandes de la semana, y que en este momento también se está discutiendo en la capital peruana, en Lima, a donde se lleva adelante la Asamblea General del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. También vamos a estar charlando de eso. Bueno, como se habrán dado cuenta, tenemos muchísimas, pero muchísimas cosas para charlar aquí en el Ombelico del Mundo. Si les parece, vamos a ir dándole comienzo, ¿sí?, a este Ombelico del Mundo número 95 ya, que arranca de esta manera. En nombre de nuestra coalición Portugal por Delante, quisiéramos agradecer a todos los portugueses que votaron por nosotros y que con su voto enviaron un mensaje contundente al país de su deseo de continuar con el rumbo que hemos seguido hasta ahora. Asimismo, agradecemos también a aquellos que, si bien no votaron por nosotros, participaron de forma ejemplar en el proceso electoral el día de hoy. Esta fue una gran movilización cívica que sin duda marcará la historia política de nuestro país. A que escuchábamos era al portavoz de la coalición que ganó las elecciones el pasado domingo, la coalición que lidera el señor Pedro Passos Coelho. primer ministro de Portugal, primer ministro por una fuerza de coalición de centro-derecha, una fuerza conservadora, y uno de los que más defendió las políticas de ajuste llevadas adelante por su país en conjunto con la famosa Troika. Recordemos que Portugal es uno de aquellos países considerados de manera muy despreciativa uno de los pigs, que se le dice, ¿no? Pigs como los chanchos, ¿no? En inglés, P de Portugal, I de Italia, la G de Grecia, ¿no? Como los países que se encuentran en una situación económica muy dura, muy cruda, a partir de la crisis de 2008. Bueno, Pasos Coelho fue uno de los encargados de actuar aquellas recetas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Europeo y de la Troika en general, con respecto a la economía portuguesa. Con respecto a las votaciones de 2011, hubo una variación muy importante allí en Portugal. Portugal a Frente, que es justamente la coalición de derecha que lidera el actual primer ministro, perdió 25 escaños, ¿sí? Ganó con un 38,3% frente al Partido Socialista con un 32,3%, pero la situación que se dio es muy, muy particular. Recordemos, Portugal es una democracia parlamentaria, como la mayoría de los casos de Europa. Para poder crear un nuevo gobierno, la fuerza que gana las elecciones tiene que lograr tener mayoría adentro del Parlamento, cosa que en este momento en Portugal no está sucediendo, porque quien ganó las elecciones, es decir, sería hoy la primer minoría, logró tener 104 diputados en el Parlamento. Y si sumamos los diputados ganados por toda la oposición junta, que se da la situación de que sean todos partidos de centro-izquierda para la izquierda, estamos hablando del Partido Socialista, el Bloco de Izquierda y el Partido Comunista, le ganan en cantidad de diputados. Es decir, en este momento en Portugal se está dando la situación tan, tan rara de una democracia parlamentaria, que el que ganó las elecciones, el candidato que ganó las elecciones, no tiene los números para gobernar, y todos los demás opositores, si se juntan, pueden llegar a formar gobierno a pesar de que hayan perdido por separado las elecciones. Esta es una de las situaciones que más se esperaba por parte de la izquierda europea, la posibilidad concreta y real de que una coalición de izquierda pueda llegar a tener una representación e inclusive pueda llegar a tener la posibilidad de formar un nuevo gobierno. Una de las fuerzas políticas que ha obtenido un enorme resultado en las últimas elecciones es justamente el Bloco de Izquierda, un partido político portugués que se ha diferenciado de alguna manera del centro izquierda mayoritario, el del Partido Socialista, por promover una política fuertemente anti-austeridad. Es uno de los partidos de izquierda que conforman aquella ola de la cual hablábamos la semana pasada justamente con la gente de Cataluña, ¿no? Que podemos hablar de Syriza, podemos hablar del Sinn Féin en Irlanda, podemos hablar inclusive justamente de la CUP ahí en España, y en cierto modo podríamos meter también a la gente de Podemos allí. Bueno, el Bloco de Izquierda es justamente uno de los partidos que surge con esta premisa: no a la austeridad de la Unión Europea. Ganó 19 diputados el Bloco de Izquierda, 11 más de los que ya tenía después de las elecciones del 2011. Elecciones en las cuales también logró el Bloco de Izquierda tener una serie de eurodiputados. Nosotros con Lombelico del Mundo hablamos con una de ella, estamos hablando de Marisa Matías, quien es en este momento eurodiputada por el Bloco de Izquierda allí en Bruselas, ¿sí? Y además es una de las principales referentes de esta agrupación de izquierda allí en el Portugal. Arrancamos la entrevista La verdad que tenemos que agradecer mucho a la diputada Matías que nos haya atendido de alguna manera, porque en este momento está viajando desde Bruselas a Lisboa. La entrevista la tuvimos que hacer temprano hoy a la mañana y accedió de muy buena manera para poder charlar con nosotros acerca de lo que está sucediendo en este momento en Portugal. Y arrancamos la entrevista preguntándole, ¿no?, o pidiéndole que haga un pequeño análisis de lo que ha sucedido en Portugal y en qué situación se encuentran en este momento. Esto nos decía la eurodiputada Marisa Matías en Lo Ombelico del Mundo. Bien, la derecha, los partidos de coligación de derechas tuvieron su peor resultado en 30 años. En los 40 años de democracia en Portugal, aunque el programa conjunto tenga sido lo más valorado por los ciudadanos, lo que se pasa ahora es que tenemos una situación como nunca existió, nunca tuvimos en Portugal, que es que la mayoría del Parlamento es de las fuerzas de oposición al gobierno de derechas. No solo pierden la mayoría absoluta, como los tres partidos que estaban en la oposición, Bloco de Izquierdas, Partido Comunista y Partido Socialista, lograron tener más votos, más porcentaje. En el total, las tres fuerzas tienen más de 60%. Y eso es una situación muy nueva y que crea muchas posibilidades. Ahora hay que mirar cómo, pero hay una mayoría social que no corresponde con la mayoría política del programa más valorado, con un 37% de la población. Estamos escuchando la charla que tuvimos esta mañana con Marisa Isabel dos Santos Matías. Sí, es una de las principales referentes del Bloco da Esquerda, partido justamente de la izquierda portuguesa, sobre lo que ha sucedido el pasado domingo, es decir, las elecciones generales que se llevaron adelante en Portugal y que dieron este resultado, como bien decía la diputada, muy particular, que tiene que ver con un ganador, ¿sí?, una fuerza ganadora, que es el actual gobierno del Portugal, un gobierno de centro-derecha, un gobierno pro-austeridad en la Unión Europea, y por el otro lado, tres partidos de izquierda, uno mucho más moderado, que es el Partido Socialista, un partido muy reformista, muy ligado inclusive a algunos sectores del establishment, y el Bloco de Izquierda y el Partido Comunista, que sumados, ¿sí?, si suman sus curúes en el Parlamento, podrían inclusive llegar a formar un nuevo gobierno teniendo ya la mayoría. Y justamente acerca de cuál es la situación que se está dando en este momento en Portugal, nosotros la enganchamos de alguna manera a la diputada Matías en un momento bastante complicado, porque justo cuando la llamamos estaba en un medio de reuniones justamente con la izquierda y el centro izquierda portugués para tratar de entender qué iban a hacer con respecto a las votaciones y la formación de un próximo gobierno. Están dialogando, esta es la cosa que los medios a nivel internacional quizás no están dando cuenta. Están dialogando las tres fuerzas para ver la posibilidad concreta y real de ponerse de acuerdo y dar el zarpazo, ¿no? Dar una gran sorpresa a nivel europeo de poder presentarse, ¿no?, como un posible gobierno, un gobierno alternativo, dicen ellos. Vamos a escuchar justamente cómo lo decía la diputada Marisa Matías, en Lo Ombelico del Mundo. Nosotros estamos en el medio de un proceso de negociaciones muy intenso, muy interesante, con una situación nueva, que es de tener, como yo dije, una representación parlamentaria muy larga para las fuerzas de oposición. Yo no puedo decir ahora cuál va a ser el resultado final de estas negociaciones, de estas conversaciones. Pero lo que puedo decir es que las fuerzas de izquierda, en particular el bloque de izquierdas, el Partido Comunista, están presionando mucho al Partido Socialista para que se logre hacer un gobierno alternativo a la fuerza política que tuve más votos, pero todavía es una minoría en el Parlamento que se ha constituido. En este contexto, sería importante que tengamos un gobierno que respaldase a la mayoría social. Y estamos trabajando mucho y yo espero que podamos lograr a tener un gobierno alternativo y no una traslación directa entre los votos de la derecha en un gobierno minoritario y que no representa a 60%, más de 60% de la población. ¿Cómo vaya a ser el final? No lo sé. Estamos en el medio del proceso. Pero lo importante es decir que todos estamos involucrados intentando tener una solución que respalde la voluntad popular de cambiar de gobierno. Y como decíamos al presentar justamente a Marisa Matías, ella forma parte y es referente, es actualmente diputada en el Parlamento Europeo, de una coalición, en realidad de un partido, que pertenece a aquella ola de la izquierda europea que se opone y que ha crecido muchísimo en los últimos años con respecto a las políticas de austeridad planteadas por diferentes organismos internacionales e inclusive la misma Unión Europea. Y sobre eso justamente le preguntamos acerca de cómo está viendo hoy en Europa el crecimiento de determinados partidos de izquierda. Escuchamos Marisa Matas. Mira, lo que sé es que en Portugal, como en otros países de Europa, pero está solo empezando ahora, pero en Portugal la gran mayoría de la población decidió una línea política anti-austeridad. Es verdad que es un proceso que empezó en Grecia en enero, pero no podemos olvidar también lo que se pasó en las primarias del Partido Trabajista del Labour en Reino Unido. No podemos olvidar que hay procesos un poco por toda Europa que empiezan a desbloquear la situación que tenemos, pero no solo reforzando las líneas políticas de populismo de derechas y mismo líneas políticas fascistas o neofascistas, pero también que ahora se están creando espacios para las fuerzas de antiausteridad. Y claro que yo soy sospecha, pero a mí me parece que este es el camino que tenemos que hacer en Europa, porque de otra forma podemos estar muy cerca del fin del propio proyecto europeo que no ha logrado salir de una crisis económica, que ha tenido impactos sociales muy fuertes y que además ahora tiene una crisis humanitaria con los refugiados. Y entonces tiene que ser una propuesta en esta línea, la única, en mi perspectiva, la única que puede salvar al propio proyecto europeo. Y el tema justamente del proyecto, de la continuidad del proyecto europeo, es uno de los temas más discutidos adentro de esta nueva izquierda que se está formando en Europa, que tiene obviamente todos sus puntos totalmente criticables, ¿no? Con respecto a, sobre todo, ¿no? Cómo se ha movido frente a determinadas situaciones de crisis, pero que sin embargo está construyendo efectivamente una alternativa desde lo institucional a lo que son los proyectos de Angela Merkel y François Hollande con respecto a la Unión Europea. Bueno, la posición frente al proyecto europeo ha dividido las aguas en la izquierda europea. Hemos visto cómo, por ejemplo, en Grecia, Syriza directamente se partió, ¿no? Frente a la propuesta, por un lado, de Tsipras de aceptar el diktat que le dieron el pasado 13 de julio con respecto a los acuerdos de Bruselas, sobre los cuales también vamos a hablar en un ratito nomás. Y por el otro lado, la gente que siguió la idea de Varoufakis de la necesidad de salir de Europa, de la Unión Europea, porque adentro del euro no hay forma, ¿no?, de contrarrestar la avanzada justamente de los ajustes. Sobre eso le preguntábamos justamente a la diputada Matías, ¿cuál es la perspectiva que hoy la izquierda europea tiene con respecto a el proyecto de unión en Europa y cuál es la posición que ella toma y ellos toman adentro del Parlamento Europeo? Hay muchos proyectos de integración diferenciados en el mundo. Por ejemplo, si miramos a América Latina y miramos a ALBA, estamos hablando de un proceso muy distinto. A mí no me basta decir que tenemos que estar de dentro. Yo creo que en Europa, como en otras partes del mundo, no logramos hacer nada solos y que tampoco logramos hacer algo si volvemos a las fronteras nacionales. Creo que hay respuestas que están muy involucradas en una concepción transnacional de la política. En este sentido, me parece claro que tenemos que tener algún tipo de integración europea, pero no esta. Y cuando hablamos de mantenernos no aislados, pero involucrados y luchando de dentro de las instituciones del proyecto europeo, estamos seguros todos y todas que solo con una refundación profunda de este proyecto de integración. Y por eso es tan necesario que cambien las fuerzas políticas, porque todos sabemos que la política es una cuestión de relación de fuerzas. Pero si logramos a cambiarla, si logramos a tener otras alternativas en más que un país, ahí podemos empezar a pensar un proyecto que sea de integración, pero una integración justa, socialmente justa, económicamente justa, que no una por la justicia y no una integración tan ilegal como la que tenemos sido hasta ahora. Aquí estamos integrados en el grupo de la izquierda unitaria, izquierda verde nórdica, con las todas fuerzas anti-austeridad, trabajamos para soluciones conjuntas y también para intentar al mismo tiempo, y yo creo que no hay ninguna contradicción aquí, al mismo tiempo intentar liberar los países de algunas dimensiones de colonización de las instituciones europeas sobre los países. Entonces hay que rescatar también una dimensión importante de soberanía en los países, pero todavía siguiendo con un trabajo que está más allá de las fronteras nacionales. Hasta ahí entonces escuchábamos la entrevista que le hicimos justamente esta mañana a la eurodiputada Marisa Isabel dos Santos Matías, eurodiputada justamente por el Bloco de Izquierda, esta organización de izquierda que ha dado realmente de qué hablar en Portugal luego de las elecciones del pasado domingo y ahora se encuentra en el medio de una serie de negociaciones con respecto al futuro que puede llegar a tener el gobierno de Grecia y además tratando de generar lazos de integración entre los diferentes partidos anti-austeridad que están surgiendo y que se están consolidando en varios de los países del sur de Europa. Tema que también charlábamos justamente la semana pasada con la gente de la candidatura de Unidad Popular, la CUP, allí en Cataluña. Nosotros nos vamos a hacer una pequeña pausa que obviamente tiene mucho que ver con esto porque como nos fuimos a Portugal con las noticias, también nos vamos a Portugal con la música. Vamos a escuchar a Camané y Dead Combo. Dead Combo es un dúo de guitarras muy, pero muy recomendable. Búsquenlo, Dead Combo es espectacular, dúo de guitarra portugués, que en este caso hace una canción típica de la tradición portuguesa, esa tradición tan marcada, por ejemplo, por el fado, ¿no? Y por esos sonidos tan hermosos que tiene Portugal, Inquietasao en el ombelico del mundo. contas com o bem que tu me fazes, a contas com o mal porque passei, com tantas guerras que travei, já não sei fazer as pazes. São flores aos milhões entre ruínas, meu peito feito um campo de batalha, cada alvorada que me assinas, ouro e pó que o vento espalha. Cá dentro inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Ensinas-me a fazer tantas perguntas na volta das respostas que eu trazer. Quantas promessas eu faria se as cumprisse todas juntas. Não largues esta mão, torvelino, pois falta sempre um pouco para chegar. Eu não meti o barco ao mar para ficar pelo caminho. Cá dentro inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Cá dentro inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação. Porque não sei, mas sei, é que não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que eu tenho que fazer, qualquer coisa que eu devia resolver. Porque não sei, mas sei que essa coisa é que é linda. L'Ombelico del Mundo, información internacional todos los viernes de 11 a 13 horas. En la semana, www.ombelico.com.ar. Y hablábamos con la diputada Matías acerca de la austeridad, de las recetas económicas que se vienen aplicando en este momento en la Unión Europea, pero que, bueno, si hacemos un poquito de memoria, se fueron imponiendo en diferentes partes del mundo a partir de grandes organismos internacionales y a partir de grandes tratados a nivel internacional. Esa onda que durante los 90 parecía ser la gran apuesta al desarrollo de las naciones, sigue existiendo y hoy, año 2015, luego del fracaso de la mayoría de las recetas neoliberales, vuelven a avanzar en diferentes partes del mundo. Durante esta semana hemos conocido, por ejemplo, la firma del acuerdo estratégico transpacífico de asociación económica, famoso con sus siglas en inglés, el TPP. Es un acuerdo, prácticamente el clásico acuerdo de libre comercio, pero en una zona realmente muy importante desde el punto de vista geopolítico y también desde el punto de vista económico. Son 12 los firmatarios de este tratado. Se trata de Japón, Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur, Canadá, Estados Unidos, México, Perú y Chile. Ojo, estos tres países no es casualidad que se encuentren como firmatarios de un acuerdo de libre comercio en toda la zona del Pacífico. Son justamente tres de los cuatro principales países de la Alianza del Pacífico, ¿no? Este acuerdo de algunos países latinoamericanos que justamente se suscribió hace ya varios años y que representa de alguna manera a la forma de integración de los países neoliberales. Falta uno, ¿no? Obviamente, falta Colombia. Colombia es un país que ha declarado estar interesado en integrar el acuerdo transpacífico, pero que por ahora no ha sido parte de las reuniones, por lo menos no como firmatario del acuerdo, y que está a la espera de poder ingresar muy pronto, según han dicho justamente los funcionarios colombianos. Así que, evidentemente, esto que veníamos diciendo aquí en el Ombelico del Mundo desde ya hace un par de años con respecto a la formación de la Alianza del Pacífico tiene sus respuestas concretas y reales en la geopolítica a nivel internacional. Ahora, si nosotros tenemos en cuenta las economías que acabo de mencionar, estamos hablando del 40% del Producto Interno Bruto del mundo, ¿no? De todo el globo. Y además se trata de un tercio, según los datos estadísticos, de todo el comercio que circula anualmente en todo el globo. Son 800 millones de personas, el 11% de la población mundial. Estos datos son como para dimensionar un poquito de qué se trata, ¿no? Este acuerdo transpacífico. Tiene sus pro y sus contra, obviamente. En este momento, las economías latinoamericanas que suscribieron justamente el Acuerdo Transpacífico están en el medio de un debate muy, pero muy importante con respecto sobre todo a las contras que les trae. Solo para nombrar algunas, el Acuerdo Transpacífico, uno de los detalles que presenta es la posibilidad por parte de las industrias farmacéuticas, por ejemplo, de alargar el tiempo de permanencia de las patentes sobre los fármacos que ellos investigan. ¿Esto qué quiere decir? Que las grandes compañías de los países productores de fármacos, en este caso principalmente Estados Unidos y Japón, van a poder, sin tener ningún tipo de barrera ni arancelaria ni política, ¿sí?, hacer valer sus propias patentes, inclusive en los demás países, ¿no?, en vías de desarrollo. Esto significa que todas aquellas personas que utilizan un determinado tipo de fármaco, pero no el patentado, sino el genérico, no van a poder acceder tan fácilmente a los fármacos genéricos. Esto es una barrera directamente a la posibilidad de poder acceder a este tipo de fármacos que van a estar patentados no solamente para el país de origen, sino directamente para los países signatarios del acuerdo del Transpacífico. Otro de los temas que hoy se está discutiendo, sobre todo en México, ustedes recordarán, en los años 90 México ha firmado el famoso NAFTA, ¿no?, el acuerdo de libre comercio en Norteamérica, que vincula a Canadá, Estados Unidos y México y quita las barreras arancelarias justamente entre estos tres países. Este acuerdo, si algo ha beneficiado a México, y no justamente por las cláusulas del acuerdo, sino por los diálogos establecidos entre México y Estados Unidos, es que en el país centroamericano se ha empezado a generar una industria autopartista relativamente grande, que justamente vende sus producciones sin ningún tipo de tasa doganal a los Estados Unidos y a Canadá. Ahora, si la gente de México firma el Tratado Transpacífico, va a tener que empezar a competir con un productor de autopartes global, gigante, impresionante como es Japón, ¿sí? Japón produce no solamente autopartes, produce autos. ¿Y cuál es el gran problema? Que la industria mexicana va a tener que competir directamente con Japón y no está en condiciones de poder competir. Entonces, ¿qué van a hacer los empresarios mexicanos? Van a tener que reducir costos, ¿sí? Van a tener que vender sus partes más baratas para poder competir justamente con las autopartes que ahora van a empezar a circular adentro del acuerdo transpacífico producidas por Japón. ¿Qué significa abaratar costos para los empresarios mexicanos? Bueno, lo que sabemos todos, ¿no? El costo se abarata principalmente con el salario, se abarata principalmente despidiendo a gente, teniendo que pagar menos en cuanto a salarios, se abarata en precariedad laboral, ¿sí? Y esta es justamente una reacción directa que va a tener la economía mexicana, por ejemplo, ¿no?, ante la avanzada justamente de este acuerdo transpacífico. La firma ha sido festejada por varios de los principales presidentes, ¿no?, de los países signatarios. Uno se pasó inclusive en los festejos y decidió dar una cadena nacional con respecto a la firma de este acuerdo. Estamos hablando del actual presidente del Perú, del cual vamos a seguir hablando dentro de un ratito, Ollanta Humala, que en cadena nacional llamó al pueblo peruano a festejar por la firma de este acuerdo. A ver, escuchémoslo. Queridos compatriotas, tengo la enorme satisfacción de anunciar al pueblo peruano que hemos dado un paso trascendental en la ruta del desarrollo inclusivo y sostenible que nos hemos trazado al haber concluido el día de hoy las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico, llamado TPP. Este mecanismo reúne a un grupo selecto de países que representan como conjunto más del 40% de la economía mundial y aproximadamente un mercado de más de 800 millones de consumidores, involucrando a 12 de las economías más dinámicas de la región Asia-Pacífico de la APEC. El Perú se suma de este modo a una de las iniciativas más ambiciosas a nivel global, destinadas a acelerar el comercio en el espacio económico, valga la redundancia, más dinámico del planeta, como parte del proceso de apertura e integración de nuestro país con los mercados mundiales. Esto decía Ollanta Humala en cadena nacional con respecto a la firma del TPP. Ollanta Humala había recibido, antes de que se firmara el TPP, una carta muy particular, porque los que firmaban aquella carta son Adam Hirsch y Joseph Stiglitz, ambos premios Nobel de la economía. Stiglitz quizás es el más conocido, fue también funcionario del Banco Mundial, uno de los tipos, uno de los economistas, digamos, más reconocidos a nivel internacional. En esa carta le decían, y cito literalmente, lo que separa a los países desarrollados de los países en desarrollo es una brecha en el conocimiento, y este TPP hará que esa brecha sea más difícil de cerrar. Esto decían dos de los más grandes economistas del mundo, ¿sí?, en una carta que le enviaban directamente al presidente de Perú, Ollanta Humala, que acaban de escuchar. Y también decían, sin duda, una mayor integración comercial y de inversión con el mundo promete mucho para el Perú, pero el TPP no es el camino para lograrla. Joseph Stiglitz también escribió una serie de notas con respecto a todo esto. Es un economista también formado, ¿no?, adentro del Banco Mundial, adentro de todos estos entes internacionales de gobernanza mundial, que sin embargo, a partir de principios de 2000, de alguna manera, digamos que se retobó, ¿no?, se rebeló frente a los dictas neoliberales que se daban en aquellos entes internacionales, y empezó a escribir cómo funciona realmente la economía a nivel global y cómo el neoliberalismo en realidad no es la solución para los problemas de este mundo. Y en una editorial que publicó en diferentes medios a nivel internacional, cuenta justamente qué es para él este TPP, este acuerdo transpacífico, y dice, ahora voy a tratar de traducir en vivo y en directo la cuestión, dice, la verdad es que el TPP tiene el objetivo de manipular las relaciones comerciales entre los distintos países, y los que lo firmaron lo hicieron por cuenta de las más grandes y más poderosas lobbies de cada uno de los países. Es decir, este acuerdo transpacífico, según uno de los economistas que más conoce de todo esto, es justamente un acuerdo entre las lobbies económicas de cada uno de los países y no de los principales entes políticos, ¿no?, que gobiernan aquellos países. A esto se le suma otro datito que hay que tener en cuenta a la hora de analizar todo esto, porque nosotros decíamos es un acuerdo económico, pero con una serie de fines a nivel geopolítico, ¿no? ¿Por qué geopolítico? Si nosotros miramos cuáles son los países que están involucrados en este TPP, sacándole la pata americana, podemos entender inmediatamente que se trata de los principales socios y vecinos comerciales del gran país, la gran economía emergente del mundo, que es China. ¿sí? China en este momento está llevando adelante, y lo dijo abiertamente Xi Jinping, el actual presidente chino, en la última conferencia de la ONU, está llevando adelante un reacomodamiento de sus líneas comerciales en función de lo que fueron, miren ustedes lo que son los chinos, ¿no? Cuánto tiempo tardan y cuánta paciencia tienen para llevar adelante proyectos tan grandes. En función de lo que ha sido la ruta de la seda. La ruta de la seda era aquella ruta que utilizaban los comerciantes desde el siglo X, XI, europeos para llegar hasta China y los chinos para llevar sus productos hasta Europa. Es una ruta que arranca en Venecia, puerto del cual han salido, entre otros, por ejemplo, Marco Polo en su momento, uno de los primeros en recorrer China y llevarle a los europeos los cuentos, ¿no?, con respecto a todo lo que sucedía en aquel país asiático, y que a través de Egipto baja, ¿no?, esta ruta desde Venecia, baja hacia Egipto. Hoy tenemos el canal de Suez para poder atravesarlo lo más fácilmente posible. El Mar Rojo baja hasta el centro de África, principalmente Kenia, lugar de exportación de especias muy, muy importante, y sigue por el Océano Indiano hasta la India y todo lo que es el sureste asiático hasta los puertos de China. Esa ruta de la seda va a ser, según el gobierno chino hoy, 2015, va a ser justamente su espacio predilecto de desarrollo económico. Esto, si uno está atento y tiene un poquito el mapa en la cabeza, se da cuenta que deja totalmente afuera el continente americano, por ejemplo. Todos aquellos que quizás han creído o creen que América Latina va a ser invadida por los chinos van a tener que repensarlo de alguna manera, porque efectivamente el plan explícito que hace hoy China no pasa por América Latina, y esto da la posibilidad, por ejemplo, a Norteamérica de poder establecer su zona de libre comercio, inclusive aquí en América Latina, a través, por ejemplo, del TPP. Queda claro entonces que todo esto es en realidad parte, ¿no?, de una suerte de batalla a nivel comercial y geopolítico que se están dando los grandes países, las grandes economías del mundo, para tratar de redimensionar cuál va a ser el destino económico a nivel global. Y este es justamente uno de los temas que se está tratando en este momento en Lima, a donde se están realizando las reuniones anuales del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En el día de ayer, la actual titular del FMI dio una conferencia de prensa a donde delineó cuáles son las políticas que el FMI está pensando con respecto a los próximos años de desarrollo, e hizo una comparación muy, pero muy interesante. Vamos a escuchar. Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional, ayer en Lima durante la reunión anual del Banco Mundial y el FMI. La cocina peruana, por lo que yo tengo entendido, es una combinación de prácticas óptimas de todo el mundo. Se trata de refinar y de modernizar recetas tradicionales y de mejorarlas utilizando una variedad de ingredientes. Nuestro pronóstico de crecimiento en 2015 es 3,1, con un alza en el año 2016 a 3,6. Para algunos no es un plato suficientemente grande como para responder al desempleo mundial y a la pobreza mundial que las autoridades desearían reducir. Entonces, el principal mensaje que tengo para las autoridades mundiales es que tienen que aplicar las recetas de la cocina peruana, tienen que examinar las prácticas óptimas y tienen que poner al día las políticas para poder vigorizar el crecimiento. Y en el día de hoy quiero hablar de tres ingredientes críticos. El primero es gestionar las transiciones económicas. Hay muchas transiciones que se encuentran en marcha simultáneamente hoy. La primera, la que ocupa todo el mundo, es el desplazamiento de China hacia un nuevo modelo de crecimiento. El segundo es la normalización de la política monetaria estadounidense. Y el tercero es el ajuste a un ciclo potencialmente prolongado de precios bajos de materias primas. Todo esto hay que gestionarlo. Es muy interesante. Nosotros quizás no estamos acostumbrados a tratar de leer, escuchar, entender este tipo de discursos, pero nos están dando la pincelada de lo que puede llegar a ser el mundo en los próximos 10 años, o por lo menos cómo lo están pensando los poderosos del mundo. Christine Lagarde hace una metáfora con la cocina peruana, ¿sí? Y dice, acá hay que tratar de mezclar diferentes ingredientes y hay algunos que la verdad nos traen algún tipo de problema. Ella cita tres cuestiones principalmente: el cambio en el modelo de desarrollo de China, que es justamente lo que le venía comentando hasta recién, la decisión de China de fomentar, ¿no?, su crecimiento y su desarrollo económico a partir de esta famosa ruta de la seda, es decir, establecer relaciones prioritarias con determinados países, algunos del sur de Europa, bajando por África, y esto incluye también obviamente la República de Sudáfrica, India y el sureste asiático, y sobre todo sus principales vecinos, ¿sí? Esa va a ser la prioridad, por lo visto, en la política económica china. Otro, el problema de las tasas de intereses en los Estados Unidos, que también puede generar algún tipo de desestabilización a nivel monetario internacional. Y Christine Lagarde dice, nosotros tenemos que aplicar, la gente acá tiene que aplicar perfectamente las recetas que nos impidan tener grandes problemas económicos en los países del mundo frente a este tipo de cambios que se van a dar a nivel global. El tercer punto que cita Lagarde es muy interesante, que es una baja. Ellos prevén que va a haber precios bajos de las materias primas por largo plazo. Para nosotros, Argentina, esto es un problema grande. Nosotros somos principales exportadores de materias primas. Nosotros sabemos, tenemos un modelo neodesarrollista, saqueador, inclusive aquí en Argentina, pero también en América Latina, de venta, ¿no?, a precios viles de las riquezas que da la tierra. Bueno, manteniendo el precio muy bajo, esto va a significar para nosotros años y años y años de extractivismo, ¿sí?, para poder llegar a generar el recurso económico necesario para poder sostener, ¿no?, el desarrollo que se quiere imprimir a nivel internacional. Esto va a ser más o menos el panorama, o este es el panorama que nos presenta Christine Lagarde, que está en este momento en Lima. Otra de los temas que hay que tener en cuenta, hacía 49 años que el Fondo Monetario Internacional no tenía su reunión anual en América Latina. La vuelta del Fondo Monetario Internacional a América Latina para su reunión anual tampoco es casual. Hay que tener en cuenta todos estos factores para poder tratar de entender, ¿no?, cuál va a ser un poco el desarrollo de la economía y de la política a nivel internacional, teniendo en cuenta justamente lo que decía Lagarde, lo que se dijo la semana pasada en la ONU y cuáles son las líneas que va a tener cada uno de los países, sobre todo de las grandes potencias a nivel internacional, y teniendo en cuenta cuál es la situación actual de América Latina con un frente, por así decirlo, revolucionario y progresista, en una situación, creo yo, defensa, ¿no?, donde no se está avanzando como se avanzaba quizás a principios de los años 2000. Esto como para pintar una suerte de panorama a nivel internacional. Ya nos vamos a meter en situaciones más puntuales, ¿sí? Como por ejemplo es el caso de Grecia, o como por ejemplo es el caso de Colombia, de los cuales vamos a hablar a continuación. Sin embargo, luego de tanta cháchara, y se ha puesto un poco económico, ¿no?, un poco economicista el ombelico del mundo de hoy. Así que vamos a tratar de relajar un poquito y vamos a escuchar un poco de música, ¿sí?, con Outer National, una banda norteamericana que descubrí hace muy poco, junto con The Villalobos Brothers, que hacen un tema mezclando un poco la cultura mexicana y la cultura norteamericana, y hablan directamente de lo que sucedió hace un año en el estado de Guerrero con los 43 de Ayotzinapa. El tema se llama El Desafiante. Comenzando a vivir me sacrificaron. Estaré en tus esperanzas más profundas. Estaré en sus pesadillas. Estoy caminando por el mundo. Las ciudades, las montañas, los desiertos.

de la que hablábamos hoy al principio del programa, con Matías, ¿no? Con la eurodiputada del bloque de izquierda, estaba festejando la llegada al poder de Alexis Tsipras y de su formación Syriza, el primer gobierno netamente de izquierda que tenía Europa desde la llegada de la Unión Europea y que parecía ser un contrapeso muy, pero muy importante a las políticas que estaban llevando adelante principalmente Francia y Alemania en términos económicos ahí en la Unión Europea. Sin embargo, todo esto, todo este proyecto de contrapeso, inclusive veniendo de un país tan, pero tan golpeado por la crisis económica que arrancó en 2008, terminó siendo un fracaso prácticamente. El 12 de julio pasado se reunieron en Bruselas, esto lo hemos comentado más de una vez, los jefes de gobierno y de Estado de la Unión Europea para tratar de discutir si le iban a dar o no un nuevo tramo del préstamo, ¿no?, para la economía griega, para poder sostener la economía griega, y se lo dieron a pacto de que se actuaran una serie de reformas, exactamente las mismas recetas de siempre, ¿no?, que intenta llevar adelante el Fondo Monetario Internacional, la Banca Europea, y el Comité Central, digamos, ¿no?, de los diferentes ministros de Economía de la Unión Europea. Ese proyecto pasó, ese proyecto fue aprobado por el gobierno y por el Parlamento heleno, y Tsipras se encontró con una resistencia interna que lo obligó a llamar a nuevas elecciones y de esa manera limpiar un poco su gobierno. Recordamos el pasado 22 de septiembre, se hicieron las elecciones y Tsipras ganó con mucho más de lo que se esperaba, mucho más votos de lo que se esperaba, aunque la abstención ante el voto de aquel día fue realmente muy alta. El 40% de los griegos no fue a votar directamente a las elecciones que coronaron nuevamente a Tsipras como primer ministro justamente de Grecia. Tsipras solo no puede gobernar, llevó adelante nuevamente la misma coalición que había presentado en enero con ANEL, con estos este partido generado por parte de nacionalistas griegos, euroescépticos, como se le ha dicho en más de una ocasión a este tipo de partido, y se han presentado en el Parlamento esta semana para la discusión clásica de los tres días de discusión sin parar sobre cuál va a ser el futuro del nuevo gobierno. Al final de esta discusión se votó, y la votación fue favorable a Tsipras, que logró lo que se dice el voto de confianza, ¿no? Que se necesita por parte del Parlamento para que el Ejecutivo pueda entrar en funciones. El discurso de Tsipras ha remarcado en esta ocasión, el pasado miércoles, antes de la votación con la cual logró obtener la mayoría parlamentaria para poder formar nuevo gobierno, se marcó principalmente en la necesidad de llevar adelante las medidas que pide la Troika para poder gobernar. Es decir, para que la Troika le dé el rescate, digamos, de 1.000 millones de euros que está esperando para el próximo mes, el gobierno griego tiene que llevar adelante una serie de medidas. Son más o menos 50 medidas de reforma en diferentes ámbitos y son reformas muy duras. Ya han sido aprobadas algunas reformas durante este año que tienen que ver, por ejemplo, con el aumento del IVA, ¿sí?, para poder obtener el tercer rescate que ya obtuvo, y ahora se esperan 50 reformas más en más o menos unos 3 meses, según dijo Tsipras. Las vamos a hacer muy rápidamente, salió a decir. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son las más polémicas? Bueno, principalmente dos: la posibilidad de las empresas de despedir masivamente, ¿sí?, a sus trabajadores para bajar costos, y por el otro lado la reforma de las jubilaciones, ¿sí?, que es algo que tiene en vilo a una enorme cantidad de la población griega. Todas estas reformas, junto con muchas otras, van a ser discutidas en los próximos días en Grecia, y sí, se logra antes de 2016 llevar adelante esas reformas, ahí sí la Unión Europea y la Troika van a otorgar un nuevo tramo del rescate, van a darle más plata a los griegos para que puedan sostener su economía. Tsipras dice, esa plata, por más que tengamos que hacer las reformas, las vamos a utilizar para fomentar principalmente la educación. No vamos a ser como el clásico gobierno de centro derecha que pone esa plata para sostener el sistema financiero. Nosotros lo vamos a poner en educación, lo vamos a poner en salud, lo vamos a poner en servicios para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Sin embargo, todo eso es contradictorio con justamente las reformas que les pide la Troika. Si les parece, vamos a escuchar al señor Alexis Tsipras en su discurso del pasado miércoles para poder obtener el voto de confianza que le permitió ser elegido nuevamente como primer ministro griego. La izquierda y las fuerzas progresistas tenemos un papel importante que no consiste en señalar las dificultades a las que nos vamos a enfrentar ni en hablar de estas, del Armagedón que está por venir desde una posición confortable. No, estamos para cambiar las cosas desde la primera línea de batalla. Llamativo el discurso de Tsipras. Dice, nosotros la izquierda estamos para combatir en la primera línea de batalla. Y la verdad que la primera línea de batalla la perdió en julio pasado Alexis Tsipras. Ahora está más bien en una suerte de retaguardia, a la espera a ver si le pasan el dinero para poder sostener o no su gobierno. Vamos a ver qué es lo que decide hacer Tsipras. Lo que sí es real, a partir de esta semana tiene el respaldo para llevar adelante una serie de reformas, para llevar adelante el gobierno mucho más tranquilo, con mucho más aire, ¿sí?, para poder trabajar, aunque tenga que aprobar lo que los acreedores le pidan. Vamos a estar muy atentos con lo que sucede allí en Grecia, porque es una de las grandes batallas ideológicas que se están dando hoy en la Unión Europea, y también es algo que el mundo está mirando para tener en cuenta, ¿sí?, para tener una visión de cómo se pueden hacer las cosas enmarcados, ¿no?, adentro de esta Unión Europea tan, pero tan neoliberal. En un ratito nomás vamos a hablar de refugiados y de Siria, pero mientras tanto, un pequeño adelanto musical. Los franceses de Iri Revolt con De Foix. S'approche vers l'officier de frontière et lui en prie. Aide-moi à passer la frontière, je me suis échappé de la galère, s'il te plaît. Aide-moi à passer la frontière, car dans mon pays il y a la guerre, je t'en prie. Aide-moi à passer la frontière, je ne peux plus subir cette misère, je t'en prie. Aide-moi à passer cette frontière, habitants de cette terre. Des fois, il ne sait pas comment continuer sa vie. Des fois, il se retrouve dans le désespoir. Car en venant ici, il espérait d'avoir la paix. Mais chaque jour, il vit avec la peur de se faire expulser. Des fois, il ne sait pas comment continuer sa vie. Des fois, il se retrouve dans le désespoir. Car en venant ici, il espérait d'avoir la paix. Mais chaque jour, il vit avec la peur de se faire expulser. Er floh vor dem Krieg, war einsam, als hier ankam. Kam mit leeren Händen, weil sein Haus abgebrannt war. Fühlte sich hier fremd, war von Beginn an gebrandmarkt. Hoffnung war es, was in diesem Land sah. Die Leute fragten ihn, wo kommst du her, wann gehst du wieder? Sie sahen ihn nie, mein Dieb, Schmarotzer, Schmuggler, Drogendealer. Statt frei zu sein, saß er nun drei Richtern gegenüber. Sein Schicksal lag in ihrer Hand und er war der Verlierer. Sein Asylantrag wurde abgelehnt, er musste im Asylheim leben, durfte sich nicht frei bewegen, Residenzpflicht sprach dagegen. Keine Arbeit, keine Knete, Essensmarken, Fresspakete, eingepfercht auf wenig Metern, Mütter, Kinder, Onkel, Väter. Er hoffte, dieser Albtraum würde bald zu Ende gehen, doch die Behörden machten ihm das Leben unbequem. Die Verzweiflung fraß ihn auf und ließ ihn untergehen, er wollte hier doch nur in Freiheit und in Frieden leben. Je sais pas comment continuer sa vie. Des fois, il se retrouve dans le désespoir. Car en venant ici, il espérait avoir la paix. Mais chaque jour, il vit avec la peur de se faire expulser. Des fois, il ne sait pas comment continuer sa vie. Des fois, il se retrouve dans le désespoir. Car en venant ici, il espérait avoir la paix. Mais chaque jour, il vit avec la peur de se faire expulser. j'ai pas le droit de circuler librement. Dis-moi, en tant que réfugié, pourquoi j'ai pas le droit de travailler? Je comprends pas. Dis-moi, en tant que réfugié, pourquoi je dois rester dans un foyer enfermé? Dis-moi, en tant que réfugié, pourquoi ils veulent me renvoyer? Des fois, il ne sait pas comment continuer sa vie. Des fois, il se retrouve dans le désespoir. Car en venant ici, il espérait d'avoir la paix. Mais chaque jour, il vit avec la peur de se faire expulser. Des fois, il ne sait pas comment continuer sa vie. Des fois, il se retrouve dans le désespoir. Car en venant ici, il espérait d'avoir la paix. Mais chaque jour, il vit avec la peur de se faire expulser. Des fois, il ne sait pas comment continuer sa vie. Des fois, il se retrouve dans le désespoir. Car en venant ici, il espérait d'avoir la paix. Mais chaque jour il vit avec la peur de se faire expulser. Des fois, il ne sait pas comment continuer sa vie. Des fois, il se retrouve dans le désespoir. Car en venant ici, il espérait d'avoir la paix. Mais chaque jour il vit avec la peur de se faire expulser. Diallo, brûlé par la police. Mourir Diallo, victime de la justice. Diallo, et tous les réfugiés, qu'on leur donne des papiers, la paix. Mourir Diallo, brûlé par la police. Desde el sur, lo ombelico del mundo. Noticias internacionales en Radionauta. FM 106.3. Antes de ir, como prometido, para Oriente Medio, vamos a tener algún invitado aquí como para poder charlar qué es lo que está sucediendo, tema Siria, tema Afganistán, temas que han sido realmente muy importantes en la última semana. Nos quedamos un ratito aquí en América Latina y nos vamos a Colombia porque hay alguna que otra información que se ha dado a conocer esta semana que es muy importante, creo yo, y que tiene que ver con la decisión por parte de la Fiscalía colombiana de imputar al señor Álvaro Uribe Vélez, expresidente y actual senador, en realidad por su rol como gobernador del departamento de Antioquia en 1997, cuando se dio la masacre de El Haro, ¿sí? Una masacre llevada adelante justamente por gente del paramilitarismo y que habría sido de alguna manera amparada por la gobernación de Antioquia allí en 1997. Hubo varios personajes, funcionarios que salieron a hablar, que destaparon sus opiniones y sus conocimientos con respecto a todo eso y que directamente le han dicho a los medios, sí, el señor Álvaro Uribe Vélez no solo que sabía todo, sino que manejaba el paramilitarismo y el paramilitarismo era el que manejaba toda la región de Antioquia, ¿sí? Del departamento de Antioquia. Un tema que vamos a estar siguiendo, sí, que vamos a seguramente tratar de entender muchísimo más, pero hasta ahora lo que tenemos es la solicitud por parte de la Fiscalía a la Corte Suprema de Justicia para investigar e imputar al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez, que en este momento está en campaña en dos frentes. Por un lado, la campaña hacia el 25 de octubre, cuando se van a dar las elecciones municipales y, para gobernadores, ¿sí? En diferentes en todos los departamentos en realidad de Colombia, y por el otro lado una campaña en contra de la paz, de los acuerdos de La Habana, ¿sí? Que está llevando adelante justamente con su partido el Centro Democrático para tratar de frenar lo que hemos ya comentado aquí en el Ombelico del Mundo, que ha sido este acuerdo entre el líder de la FARC, Timoshenko, y el presidente Juan Manuel Santos para establecer una justicia transitoria y de paz que permita justamente llegar a la dejación de armas definitiva en Colombia a partir de marzo de 2016. El señor Álvaro Uribe Vélez es uno de los férreos opositores a este proceso y además de Álvaro Uribe Vélez hay diferentes sectores de la política colombiana Algunos responden a él, otros responden a otro tipo de intereses que están intentando de alguna manera embarrar la cancha con respecto a lo que está sucediendo en este momento en Colombia. Es por eso que la delegación de las FARC que se encuentra en La Habana en este momento salió, si no me equivoco, anteayer, con un comunicado muy largo, muy duro, ¿sí? Frente a la decisión, por ejemplo, de algunos diputados de discutir lo que tiene que ver con la paz transicional en el Parlamento de Bogotá y no en la Mesa de La Habana, cuando en realidad el lugar más indicado sería justamente que los discutan las dos partes. El señor Iván Márquez, el principal referente, ¿no?, de la Delegación de Paz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, utilizó el cierre, ¿no?, del ciclo número 42 de los diálogos que se está dando en La Habana justamente para referirse a este tema y a muchos otros. He seleccionado un pedacito del comunicado que vamos a escuchar justamente en voz de Iván Márquez, que me parece muy interesante por los conceptos vertidos y me parece una declaración de principios muy, pero muy interesante para poder entender lo que sucede y ha sucedido en Colombia. Los invito a escuchar al señor Iván Márquez. La construcción de la paz en nuestra patria Colombia requiere forjar confianza y reconocer que venimos de 60 años de violencia fratricida, sembrada de muerte, desolación, víctimas y victimarios, desajustes institucionales y una progresiva degradación del Estado. Estas seis décadas de descomposición han conducido al marchitamiento de la sociedad misma. Se han dejado al garete valores elementales. Desde los albores de nuestra rebelión comprendimos que la lucha sería larga, desgarradora y particularmente difícil. La búsqueda de la justicia y la igualdad y la defensa de nuestros derechos por la vía de las armas nunca fue un compromiso cualquiera. Se trató ni más ni menos de entregar la vida a cambio de defender la vida. La incomprensión, el atropello y persecución y el desconocimiento de la dignidad de cientos de miles de nuestros compatriotas nos condujo a empuñar las armas a lo largo de episodios de historia que, al ser recordada y narrada, nos pone de presente una inmensa responsabilidad colectiva. Pero hoy hemos resuelto que la lucha armada entre todos y contra todos debe parar a fin de buscarse caminos de futuro, reconociéndole a cada quien lo suyo con inteligencia y generosidad. Apelamos a la palabra empeñada, a la prevalencia del honor y al valor de la verdad. La primera parte del audio que acabamos de escuchar tiene casi un tono a despedida, ¿no? A despedir lo que fueron 60 años de guerra en Colombia. Y la segunda parte es casi, no digo amenazante, pero sí pone, ¿no?, un punto central en la idea que tienen las FARC. Se apela al honor y a la verdad de quienes están enfrente. No nos jueguen sucio, le está diciendo. Hemos pasado por todo esto, hemos decidido dejarlo, no nos jueguen sucio porque esto va en serio. La verdad, muy, pero muy interesante. Si pueden, seguramente en diferentes páginas de internet está el discurso completo que dio Iván Márquez el otro día. La verdad es muy interesante para leerlo y para tratar de entender qué es lo que está sucediendo en Colombia con respecto a esto. Y si hay uno de los temas que en Colombia tiene mucho que ver justamente con el modelo de desarrollo que se aproxima, ¿no?, a partir de la firma de la paz, es el modelo extractivista que en Colombia se está llevando buena parte de las riquezas, sobre todo mineras, en algunas regiones como es la región del Chocó. región del sur, región del Pacífico, región de donde viene una de las bandas más conocidas del rap, de la escena rap a nivel internacional, que es Chucky Town, y que justamente le hace un tema a aquellos que van a Colombia, aquellas empresas que llegan a Colombia y se llevan todo el oro. Lombelico del mundo, desde el sur. Y lo que es prometido es deuda, uno de los temas fundamentales que más nos interesaba tratar de entender aquí en el Lombelico del Mundo de hoy, tiene que ver con lo que está sucediendo en Oriente Medio, ¿sí? Especialmente lo que, bueno, todos los diarios y todas las televisoras a nivel internacional han intentado cubrir de un lado y del otro, la verdad, y que tiene que ver con la intervención por parte de Rusia y por parte de Estados Unidos y su coalición en territorio sirio. Lo hemos dicho la semana pasada, hay muchos combatientes, es muy complicado entender la situación y para eso invitamos a un especialista en el tema. Estamos en comunicación con Wadi Calvo, quien es periodista, analista, escritor y uno de los periodistas aquí en Argentina que más se interesa con por el tema de Oriente Medio. Wadi, ¿me escuchás? Sí, ¿qué tal, Federico? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Decíamos la semana pasada una situación, un escenario en Siria y en todo Oriente Medio, en realidad, porque tiene que ver mucho con Irak, tiene que ver mucho con Irán, muy, muy complejo de entender. Si vos tuvieras que, de una manera simple, tratar de explicarle a alguien qué es lo que está sucediendo en Siria, ¿qué le dirías? Bueno, creo que la actual situación en Siria, que cambia diametralmente la realidad anterior a la intervención rusa en territorio sirio, pone un montón de fichas nuevas en esta mesa tan desgastada que es la cuestión siria. Desde el 2011, con la cuestión de la primavera árabe y demás, irrumpió fundamentalmente un sector, digamos, laico, moderado, entre comillas, surgió de las filas políticas de Siria para enfrentar al gobierno de Bashar al-Assad. Se autodenominaron Ejército Libre Sirio y digamos que ahí empezó, entre comillas, todo una guerra civil. A esto se incorporó inmediatamente grupos salafistas, bandas vinculadas a Al-Qaeda, con la representación, vamos a usar una totalidad porque son como 30 las que están actuando, que se llama Frente al-Nurra, de donde iba a partir también el Estado Islámico, el actual Estado Islámico, o Daesh, como se lo llama internacionalmente. Bueno, estos tres frentes fueron los que estuvo enfrentando Bashar al-Assad desde el 2011 en adelante, prácticamente solo, con algún apoyo de Irán, con algún apoyo del Hezbollah libanés, que es una organización político-militar muy, muy importante en Medio Oriente, y estuvieron resistiendo todos estos embates. Por otro lado, los oponentes a Bashar al-Assad, ese amplio frente que quiere derrocar a Bashar al-Assad, ha recibido apoyo constatado de los Estados Unidos, de la OTAN, de las monarquías del Golfo, mucho dinero, mucho abastecimiento de armas, logística y demás. No pudieron derrocar a Bashar al-Assad, la guerra quedó como estancada, pero con una permanente sangría al pueblo sirio. Putin decide terminar con esta cuestión porque es mucho fanático muy cerca de las fronteras rusas. Hay que pensar que Rusia tiene 20 millones de musulmanes y que Putin ya tuvo una guerra en Chechenia contra claro, este tipo de grupos salafistas muy, muy peligrosos y no quiere volver a tener otra. Por eso interviene militarmente por pedido Bashar al-Assad, esto es una formalidad, en territorio sirio, empieza a bombardear objetivos tanto de Estado Islámico, de Al-Qaeda y de este pseudo Ejército Libre Sirio, y es aquí donde Occidente pone el grito en el cielo. Que bombarden a Al-Qaeda o a Estado Islámico, todo lo que quieran, pero que no se meten con el Ejército Libre Sirio, porque es la carta de Occidente para una posible caída de Bashar al-Assad. Y es lo que no quiere Putin. El tema es Bashar al-Assad. La disputa es por la continuidad o no continuidad de Bashar al-Assad. Yo creo que en estos 4 años, tema que vengo siguiendo muy, muy de cerca. Es la primera vez que hay una posibilidad cierta y concreta de terminar la guerra, pero quedamos con un problema muy serio. Se estima que hay cerca de 60.000 combatientes entre los de Al-Qaeda y los de Estado Islámico, fanáticos, entrenados, en una situación, digamos, de disponibilidad muy, muy importante, que se van a empezar a lanzar a países vecinos, a lugares donde, como Afganistán, donde la guerra del Talibán ya se ha reverdecido, se ha instalado nuevamente como un tema candente. Han tomado una ciudad de 300.000 habitantes, la ciudad de Kunduz, en el norte de Afganistán. Y bueno, creo que vamos a, si bien en Siria va a decrecer la actividad, en naciones cercanas, incluso más distantes como Libia, como Nigeria, donde actúa Boko Haram, o Somalia, la actividad de los islamistas, de los yihadistas, como se lo llama, se va a reactivar en esos países. Ahora, ¿cuáles son, ya que estás siguiendo el tema, y eso a mí personalmente es algo que todavía no me termina de quedar claro, ¿cuáles son los motivos por los cuales tanto la oposición siria como las fuerzas occidentales no tienen ningún tipo de problema en tildar de dictador, asesino a Bashar al-Assad? Es algo que quizás acá en América Latina no tenemos del todo bien claro, y sin embargo Rusia, ¿no?, decide sostener el gobierno de Bashar al-Assad. ¿Por qué esta diatriba? Bueno, esto es teoría, es mío lo que te voy a decir. Yo creo que la primavera árabe fue fundamentalmente armada para derrocar dos gobiernos, el de Gaddafi en Libia, que lo lograron. Estamos a días de cumplir 4 años del asesinato del coronel Gaddafi, y el de Bashar al-Assad, que hereda el poder de su padre, Hafez, quien tuvo una larga y extensa relación con la Unión Soviética. Recordemos que en territorio sirio, sobre el Mediterráneo, hay un puerto de la Armada Rusa, muy importante, que es Tartus, donde están instalados ahora varias naves rusas, incluso un poderoso portaaviones chino, ¿no es cierto?, que también va a entrar en cualquier momento, entra en actividad en territorio sirio. Sería una novedad mundial que los chinos intervengan en un conflicto tan lejos de sus tierras, y Occidente quiere, digamos, Washington y la Unión Europea quiere su idea de terminar con el gobierno de Bashar al-Assad, es porque más allá de algunas cuestiones de índole democrática, digamos, burocráticas, Bashar al-Assad ha sido, la dinastía al-Assad ha sido una fuerte opositora a los intereses norteamericanos en Medio Oriente. Hay muy poca intervención de Occidente en la economía siria, históricamente hubo muy poca intervención, como lo hubo muy poco en Libia. La idea era fracturar esos estados en dos o tres cada uno, y seguir, empezar a negociar el tema del petróleo, del gas. También hay un tema geopolítico, Siria y Irán tienen una relación muy férrea también por una cuestión religiosa, ambas naciones con algunas variantes, pero son chiitas, opuestas a los sunitas, que son los grupos de, por ejemplo, de países como las monarquías del Golfo, es lo que da el sustento filosófico y político a Al-Qaeda y a Estado Islámico, el famoso sunismo y el famoso chiismo, que ha llevado a muchísimos enfrentamientos a lo largo de la historia a los musulmanes, ¿no es cierto? Vos recién nombrabas la ciudad de Kunduz, en Afganistán. Allí, otra de las noticias que se dieron durante esta semana tiene que ver con un bombardeo por parte de los aviones estadounidenses a un hospital de Médicos Sin Fronteras. A partir de ahí es como, de alguna manera, volvió Afganistán a tomar las primeras páginas, ¿no?, de los medios a nivel internacional. Sin embargo, el problema, ¿no?, la guerra civil que se está dando en Afganistán, continúa prácticamente desde 2001. ¿Esto es así? Digamos, se redujo muchísimo la actividad del talibán. Entendamos que los talibanes, traducido al castellano, son estudiantes del Corán, fueron, digamos, el caldo de cultivo para la creación de Al-Qaeda. Fueron los que llevaron buena parte de la guerra contra la Unión Soviética allá por los 80, son ultramontanos, fanáticos, quieren llevar las leyes del Corán como ellos interpretan a su más extrema, digamos, interpretación. Prohíben la música, bueno, tienen a las mujeres confinadas a su casa, no pueden estudiar, bueno, infinidad de cuestiones que quieren trasladar el país al siglo XII, y en muchos casos lo han logrado. A partir de la invasión de 2001, el talibán perdió mucho territorio, pero no del todo. Tiene una gran reserva en Pakistán, país con el que es fronterizo, y poco a poco empieza a recuperar territorios. Kunduz fue la última ciudad que perdieron los talibanes en el 2001, y es la primera que recuperan desde entonces. Es una ciudad de 300.000 habitantes, muy cerca de la frontera con Kirguistán. Tiene un flujo económico muy importante, por ahí también pasan las rutas de narcotraficantes que exportan el opio de Afganistán. Sepamos que Afganistán prácticamente lo único que produce es opio, es el mayor productor mundial de opio, el 95% del opio del mundo es de Afganistán, lo que sostiene la guerra de los talibanes, y están tomando mucha presencia. Los bombardeos norteamericanos, bueno, fueron en apoyo de las tropas afganas que ellos mismos prepararon, que iban a tomar la ciudad de Kunduz, bombardearon y, bueno, como suelen hacer muchas veces los norteamericanos, bombardean todo por las dudas y le atacaron un hospital que era de Médicos Sin Frontera y donde se estima hay cerca de 40 muertos, ¿no? Claro, sí, entre terrible. Médicos y gente que estaba hospitalizada. Ahora, yo sobre eso leí alguna que otra nota dando vuelta y que decía un poco que este tipo de situaciones, estos daños colaterales, ¿no? Se esperaban quizás de una administración como la de Bush, pero no la de o un premio Nobel de la Paz como Obama. El peso que tiene hoy Estados Unidos en la región, en realidad Afganistán está un poquito lejos, ¿no?, de Oriente Medio, pero muchas veces teóricamente lo ligamos. ¿Puede llegar a cambiar? ¿Qué es lo que está buscando en ese sentido Estados Unidos? Obama empieza lo que llaman ellos el año del patorrengo, es decir, el último año del presidente sin posibilidad de ser electo. Un presidente bastante débil, pero además de esta situación que se empieza a armar ahora, estamos prácticamente a un año de las elecciones en Estados Unidos, desde hace tiempo que la política exterior de Estados Unidos tiene un doble comando. Por un lado, podemos poner a John Kerry, que es el traducido a nosotros, es el canciller, es el jefe del Departamento de Estado. Pero por otro lado, está el senador John McCain, que es ultraconservador, vinculado desde el Partido Republicano, vinculado al Tea Party, que es la derecha de la derecha norteamericana, que va por detrás de Kerry modificando todas las actuaciones, haciendo como, digamos, un contrapeso a las políticas, digamos, más neutrales que quiso imponer Obama. Durísimo decirle no progresistas, ¿no? Es muy difícil. Yo creo que Obama, en el fondo, su idea era terminar con todo esto. Lo que pasa es que no lo pudo hacer por la política interior de los Estados Unidos, porque pierde electorado, pierde apoyo, pierde senadores, pierde representantes, porque a Estados Unidos le sirve mucho las guerras, porque el aparato militar, comercial ahí es muy fuerte y bueno, ellos necesitan seguir abasteciendo guerras, que es una de las grandes herramientas de la economía norteamericana. Eso lo saben muy bien los republicanos. Tardan más en aprenderlo los demócratas, pero al final la política exterior de los Estados Unidos, no importa quién sea el presidente, siempre está dirigida al mismo punto: alentar más conflictos para poder seguir vendiendo más armas. Dicho muy a la pasada, sin entrar en sofisticaciones, claro, pero es más o menos así. Wadi, te agradezco muchísimo esta conversación. Nosotros nos estamos quedando prácticamente sin tiempo aquí en el programa. La verdad es que me gustaría volver a charlar quizás más adelante y seguir profundizando un poco este análisis con respecto a lo que está sucediendo en Oriente Medio. Además, se nota que la verdad que lo venís siguiendo muy bien. Sí, a veces es muy difícil explicar porque son lugares muy muy distantes, que entendemos, digamos, bastante poco su conformación, muchos nombres. Trato de ser lo más claro posible, sí, espero no que me haya salido así. Y desde ya, Federico, a tus órdenes, cuando quieras me pegás un llamado y encantado de charlar con vos. Perfecto. Viste, a veces en radio inclusive pasa una cosa particular, que es no tenemos mapas para mostrar a la gente, que sería quizás la forma más simple, ¿no?, para poder entenderlo. Sí, sí, eso es un problema, pero bueno, tratamos de solucionarlos de otra manera. Muchas gracias, Wadi. Chao, Federico, una alegría tu llamado. Gracias, hasta luego. Era entonces Wadi Calvo, quien es, periodista, hace muchos años que se dedica a esto, y que analizó un poquitito lo que tiene que ver con la situación de Oriente Medio y Afganistán. Desde el punto de vista, digamos, más teórico, generalizamos, ¿no?, y tratamos de poner todo en el mismo lugar, pero si tuviésemos realmente un mapa, uno se daría cuenta que no quedan tan cerca. Sin embargo, muchos de los problemas se pueden encontrar en una misma raíz, y en esa raíz, lastimosamente, está casi siempre los Estados Unidos. Nada que ver con Oriente Medio, pero este es uno de mis temas favoritos. En realidad, el original, La Jardinera, de Violeta Parra, que en este caso lo escuchamos por Juana Fe. Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mis penas. Allá plantar el rosal de las espinas más gruesas. Poco los alegres pensamientos, cuando ya estén florecidos será lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amigo, la pondré bajo mi almohada para quedarme dormido. Llévame estrella azul, la velina roja pa' mi pasión, y pa' saber si me corresponde beso con blanco manzanillo. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cuando me aumenten las penas, las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes de que te arrepientas, heredarás estas flores, ven a curarte con ellas. Oh, viva mi amor, ahí se va con ella. Sube. Pa' mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión, y pa' saber si me corresponde beso con blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Ay, violeta, y la manito arriba para la violeta, con su guitarra por la carretera, jardinera, con la una estrella y me mira la morena, jardinera, y cántame un versito pa' dormirme, jardinera, te lo devuelvo la noche entera, jardinera, con una semillita pa' aquí y semillita pa' acá, jardinera, se me despide la banda bella y se va, jardinera, para saber si me corresponde beso con blanco manzanillo. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. L'ombelico del mondo. Desde el sur. Noticias internacionales en Radionauta. Un programa muy económico el día de la fecha, pero también tiene que ver con lo que está sucediendo, ¿sí?, en estos momentos y lo que ha sucedido durante la última semana en diferentes partes del mundo y que hemos tratado de traerles aquí a través de su radioreceptor, dar una vueltita, viajar, ¿sí?, a lo largo y a lo ancho del mundo para tratar de entender qué es lo que está pasando. Y también, ¿por qué no?, tratar de prever qué es lo que puede pasar. Para tratar de hacer este tipo de cosas, hemos tenido la suerte de contar con gente seguramente mucho más preparada y mucho más seria que yo. Estamos hablando en un principio de la eurodiputada Marisa Matías, que también ha pasado por los micrófonos del Ombelico del Mundo en el día de la fecha y con quien hemos tratado de entender qué es lo que sucede en Portugal, su país natal y por el cual también es dirigente del bloque de izquierda, y lo que está sucediendo en la Unión Europea en general y cuáles son los grandes debates que se está dando justamente aquella nueva izquierda, esa nueva ola, ¿no?, como la hemos definido un par de programas de izquierda allí en el continente europeo. Nos hemos dedicado durante un buen rato a charlar de las recetas del Fondo Monetario Internacional, a charlar de las estrategias geopolíticas y económicas de diferentes potencias a nivel global, especialmente Estados Unidos y China, con respecto al famoso TPP, este acuerdo transpacífico, ¿no?, que va a permitir generar un enorme pero enorme mercado, sin ningún tipo de aduana, sin ningún tipo de arancel a nivel internacional entre diferentes países. Recordemos, importante, la famosa Alianza del Pacífico, ¿sí? Aquí en América Latina está metida hasta el cuello en todo esto, principalmente Chile, México y Perú, con Colombia ahí expectante, a punto de entrar en este nuevo pacto neoliberal a nivel internacional. También hemos hablado de Perú y hemos hablado de la posición de Ollanta Humala, que hoy es anfitrión del encuentro anual, la reunión anual que tiene el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en este momento en Lima. 49 años que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial no tenían una reunión en América Latina. Esto también es sintomático si lo relacionamos con lo que veníamos diciendo. Y bueno, y por último, tratando de entender cómo gira el loco mundo, nos hemos ido a Oriente Medio. Gaudí Calvo, un escritor, periodista, bastante reconocido aquí en la Argentina y en otras partes del mundo también, nos ha tratado de compartir un poco su sabiduría y su trabajo con respecto a lo que viene sucediendo con el famoso Daesh o Estado Islámico y la situación en este momento en Afganistán. Estos han sido, a grandes rasgos, sumándole alguna que otra mención a Colombia y Grecia, los temas que hemos estado tratando aquí en El Ombelico del Mundo y que ustedes van a poder volver a escuchar, van a poder volver a ver tanto en la página de la radio, www.radionauta.com.ar, como en la página de este programa, El Ombelico del Mundo, y es www.ombelico.com.ar. En la página del Ombelico seguramente van a encontrar también una serie de notas, análisis que bueno, escribimos nosotros, quienes hacemos el programa, o que nos mandan y nos pasan diferentes autores de diferentes partes del mundo para que sirvan de insumo durante la semana también para tratar de entender qué es lo que viene sucediendo. Los remitimos a esas dos vías que tenemos para dar a conocer lo que hacemos y nosotros nos despedimos, dejamos aquí a la gente de Una, del periodístico del mediodía de Radionauta FM, y nos vamos hasta la semana que viene, no sin antes agradecer al amigo Pablito Lesiani, que ha vuelto a operar El Ombelico del Mundo y que agradecemos muchísimo su disposición y su gran ayuda. Otro que tenemos que agradecer muchísimo por su disposición, su ayuda, su espaldarazo en este momento de fin de año del Ombelico del Mundo, es al amigo Aymar Pérez Grant, que se está haciendo cargo de la producción en piso de este programa y que hace que todo salga lo más prolijo posible. Así que muchísimas gracias, Aymar, por dar una mano durante la semana y aquí en El Ombelico del Mundo. Mi nombre es Federico Larsen, volveremos a escucharnos el próximo viernes. Recuerden, de 11 a 13, El Ombelico del Mundo, información y análisis de bueno, todo lo que tiene que ver con lo internacional. Nos vemos el viernes que viene. Chau. Para volver a escuchar El Ombelico del Mundo, radionauta.com.ar.